que va a dictar el, va a comenzar a dictarlo el profesor, el doctor Héctor Hernández. Es un curso de ética profesional que hemos querido organizar. La primera parte la va a dictar el profesor, el doctor Héctor Hernández. La segunda parte la va a dictar el padre Miguel Fuentes. Y él va a ir tocándolo con algunos matices en cuanto a la profesión de él, es abogado, ahora van a leer un poco de currículum de él. Y nosotros podemos después hacer preguntas y después tendremos alguna reunión para hacer una puesta en común y definir algunas acciones que podríamos organizar a partir de este primer curso de formación católica para, de actualización católica para profesionales. Así que los invito a hacer una oración para ponernos en manos de la Santísima Virgen. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ave María Purísima. Santo Tomás de Aquino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Teníamos el plan de la oración de Santo Tomás y él le va a regalar una estampita y lo vamos a usar. Ya, ya. Ah, bueno. Bueno, dale, sí. ¿Arrancamos nuevo? Sí. Bueno, vamos a ofrecer esta disertación por la Iglesia, por la Patria y por los frutos de este Congreso. Inefable Creador, que dispusiste tan amorosamente el universo, que recurriendo a nuestra sabiduría sobre el infinito cielo, enseñaste con orden admirable la triste jerarquía de los ángeles, tú, principio eminentísimo, que eres llamado fuente de luz y sabiduría, difunde tu claridad sobre las dos tinieblas de mi mente, con las cuales he nacido, removiendo ambas, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, habilita la mía, pon tu bendición sobre mis labios. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, facilidad y método para aprender, capacidad para interpretar, y tu abundante ayuda para hablar. Muéstrame el ingreso, dirígeme el progreso, y concédeme el éxito. Tú, el verdadero Dios y verdadero hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Buen día, Juan. Quiero presentar el apoyo. Hernández, el doctor es abogado, me da de oro la información, la visa Rosario, doctor en ciencias jurídicas de la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires, titular de Filosofía, Derecho y Ética Profesional y director del Instituto Enfasta, Mar del Plata, profesor de posgrado en Derecho Constitucional de la Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, y en posgrado en Derecho de Daños en la Universidad Católica de Puebla, San Luis. Director de Filosofía del Derecho de la revista El Derecho de la Universidad Católica Argentina, que lleva publicado 17 números. Es organizador de los congresos CONE en Filosofía del Derecho, Política y Bioética en Mar del Plata. Tiene alrededor de 250 publicaciones, entre ellas alrededor de una docena de libros de autoría exclusiva. Ha publicado entre otros libros varios libros que están todos acá enumerados, que el doctor Hernández pidió que no los nombremos, entre ellos Sacheri, Predicar y morir por la Argentina en el año 2007. Ha codirigido el volumen colectivo Valor de la Vida y Cultura de la Muerte del Centro Tomista del Litoral Argentino. El último libro publicado es En defensa del derecho penal, en el año 2008, con la dirección de Ciro de Martini, que presentará en General Alvear y en San Rafael. También ha publicado Los fines de la pena y en preparación uno sobre el garantismo abolicionista en el pensamiento penal de Zaffaroni. Fue por 14 años defensor oficial ante los juzgados federales de San Nicolás de los Arroyos. Ejerció largos años la profesión de abogado. Fue abogado de la Dirección de Vialidad en la provincia de Buenos Aires y la Fiscalía de Estado de la misma. Fue investigador independiente del CONICET y miembro de la Comisión Asesora de Filosofía. Ha sido profesor del Colegio Don Bosco y en la UNT, San Nicolás de los Arroyos, y en la U. En el juego de emails que fuimos teniendo con el padre Arriague, se fue aclarando todo y se terminó a lo mejor una gran confusión, pero había uno de los temas que estaba propuesto, que era la situación del profesional, la situación del laico ante un mundo ateo, cómo reaccionar profesionalmente y como ciudadano ante un mundo ateo. Entonces, esa, en una primera aproximación, nosotros queremos aludir a la relación entre la religión y el mundo. Decía nuestro patrono Santo Tomás que lo mismo debemos juzgar del fin de toda una muchedumbre que el de uno solo. Esto es muy importante porque a veces nosotros tendemos a pensar en el hombre individual como si con él jugaran otras categorías totalmente distintas al hombre en la vida social y política. Y Santo Tomás enseñaba que si al fin del hombre se puede llegar por la sola naturaleza, es decir, si no hubiera habido la revelación y la gracia, al Estado, al gobernante civil, le correspondería la legislación sobre la vida religiosa de la ciudad. Esto supone toda una teoría política, porque esto supone que si el Estado legisla sobre la vida religiosa, no puede sostenerse que el Estado sea de suyo algo malo, como sostiene el liberalismo, o algo sospechado de malo, o algo en principio malo, o como sostienen los abolicionistas penales, que el gran delincuente es el Estado. El Estado es algo bueno, el Estado es de suyo algo bueno. Y si no hubiera habido la incidencia de la fundación de la Iglesia, la encarnación del Verbo y la fundación de la Iglesia, al Estado le correspondería legislar en la religión. Esto supone admitir lo que llamamos la humanidad del Estado, porque el Estado no está compuesto de ladrillo, no está compuesto de jirafa, no está compuesto de elefante, está compuesto de hombres. Esto supone hablar de la dignidad del Estado contra la versión de que el hombre está enfrentado al Estado. Esto supone hablar de derechos humanos del Estado, si aceptamos la palabra derechos humanos. Hay derechos naturales que el Estado tiene, por ejemplo, el derecho de legislar, que no se los da la Constitución, no se los da la ley, no se los da la ley natural, es cuestión de la naturaleza. Hay que admitir también que en el hombre hay una falla, que es el pecado original, que hace que el Estado pueda fallar en su cometido, desde luego. Y esta idea de Santo Tomás, que lo que rige para un hombre individual rige para los hombres asociados en el Estado, implica también que no hay bien común político, no hay felicidad política, no hay orden social que llene su fin sin religión. Esto plantea la necesidad de revalorizar las cosas, evitando esta idea habitual del hombre enemigo del Estado o de la religión reducida al pecho mío, interno mío o a mi casa. Y esto plantea también que la Iglesia, destinada a llevar al hombre a la vida eterna, pero a la vida eterna la va a llevar en esta vida, tiene una función, diríamos política, en el sentido de que el bien común político, la felicidad política, no se logra sin la influencia, sin la obra de la Iglesia. De modo que la cosa en el pensamiento católico se complica políticamente, por decir así, porque hay dos entidades, sociedades perfectas, soberanas, la Iglesia y el Estado, que van a conducir al hombre. El Estado en el aquén de la muerte y la Iglesia más allá de la muerte a la vida eterna, pero vida que se gana acá. Y esta es una verdad de siempre. Para ilustrar lo que puede ser una verdad de siempre y una verdad que no es de siempre, yo por ahí se me ocurre decir, decime, ¿cómo se va de Buenos Aires a Madrid? Bueno, en una época la respuesta era tener que ir al puerto de Buenos Aires, esperar que salga el velero tal, de la carrera tal, y en un mes estás en Europa, o en 15 días estás en Europa, con buenos vientos. Hoy la respuesta es distinta, ¿cierto? Usted no va de San Nicolás a Mendoza en carreta, y va a la Plaza de las Carretas a San Nicolás los martes y los sábados, que pasa una que viene de Pergamino y va para Rosario y pasa. No, ahora usted de San Nicolás a Mendoza viaja en cómodos colectivos, que a veces se quedan en el camino, como me ha pasado, y hace alguna combinación porque directo a veces no hay, pero bueno, pero es distinto. Ahora, hay verdades que son de siempre. Los deberes del hombre, la relación del hombre con el otro hombre, la relación del hombre con el otro hombre y el otro que forman la familia, con el Estado y con Dios, son cosas de siempre. No me vengan a decir, ahora no, ahora cambió. Santo Tomás decía, pero. Es decir, hay verdades que son de siempre. Ahora, esta necesidad que el hombre tiene de Dios y por lo tanto necesidad que el hombre tiene de la Iglesia, se concreta en un orden social debido, y ahí viene la gran discusión de la obtención de ese orden social. La perfección del orden social exige la plenitud de la vida religiosa de los ciudadanos en esta vida, no mañana, porque la otra vida se gana ahora. De modo que pensar que la Iglesia no pueda dar ninguna directiva, y que Cristo en definitiva no mande, que Cristo no pueda dar directiva a la vida de los ciudadanos hoy aquí, con trascendencia social, es negar una verdad de siempre. El orden social que resulta de la información por él de la Iglesia, de la palabra de Cristo, se llama cristiandad. El doctor Carlos Arnosi es abogado, es profesor en varias cátedras en la UCA, forma parte de una asociación que no existe, que es virtual, que es la del Reinado Social de Jesucristo, de que integramos muchos acá y en todo el país, y que nos interesan estos temas, y él va a explicar un poco la idea de cristiandad y de laicismo, y después pasaremos a otras concreciones de este tema de la cristiandad. Carlos. En primer lugar, hay que distinguir lo que es cristiandad de cristianismo. Todos sabemos lo que es el cristianismo. En cambio, la cristiandad es la sociedad informada por el Evangelio. Realmente uno cuando piensa en la cristiandad piensa en una época histórica concreta. Y es verdad que una de las acepciones de este término cristiandad refiere a una época histórica concreta en la cual la filosofía del Evangelio gobernaba los estados, según una expresión muy lúcida de León XIII. Pero también es verdad que la cristiandad es un ideal permanente, como una plasmación de la esencia de aquello que fue, pero aquello que debe seguir siendo. El Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, dice que hay que ordenar según Dios los asuntos temporales. Dice: a los laicos pertenece por propia vocación buscar el reino de Dios tratando y ordenando según Dios los asuntos temporales. Muy en especial corresponde iluminar y organizar todos los asuntos temporales, es decir, también la política, a los que están estrechamente vinculados, de tal manera que se realicen continuamente según el Espíritu de Jesucristo y se desarrollen y sean para la gloria del Creador y del Redentor. Entonces la cristiandad no es un ideal que ha sido abandonado, ni que deba ser abandonado. Es otra cosa, es la sociedad informada por el Evangelio, la sociedad ordenada a Dios. Lo que decía Santo Tomás en el Derreño, que citó muy bien el doctor Hernández. Tal bien común temporal ordenado, un bien común sobrenatural. Contra la cristiandad se opone el laicismo. El laicismo, que con razón ha sido llamado peste por Pío XI en la encíclica Quas Primas, que yo se lo recomiendo que la lean, a los que no la han leído, porque es el principal documento del magisterio pontificio en materia social. El laicismo es precisamente la lucha contra Cristo en el ámbito social. Desterrar la religión católica, desterrar la influencia de la religión en el orden social. Es lo que estamos viendo ahora con el tema del crucifijo. Quieren desterrar el crucifijo y esto es el laicismo. Hay diversas formas de laicismo. Ojo, porque hay laicismos más furibundos, hay laicismos que llegan a negar que el hombre tenga una dimensión religiosa, pero también hay laicismo light. Hay un laicismo light. Es decir, un laicismo por el cual el hombre, bueno, tiene una dimensión religiosa, la religión es vista como algo bueno, pero en el ámbito jurídico todas las religiones tienen que ser iguales, solamente deben admitirse las verdades naturales. Esto también es un laicismo, también es un rechazo de Cristo en el orden social. Este es el laicismo, rechazo de la religión, más precisamente de la religión católica en el orden social. ¿Y a qué se opone? Se opone a la cristiandad, se opone a la realeza de Cristo en el plano social. Queremos mostrar algunos ejemplos de elementos de cristiandad para que ustedes tengan la idea concreta de lo que es la cristiandad. El doctor Marcos Díaz Metz es abogado, forma nuestro CEUR, Centro de Estudios Universitarios del Rosario. Acá no nos conoce, podemos hablar de que es muy importante el CEUR, vamos a decirlo así. Nos reunimos a charlar en una librería y conversamos, tomamos un café, leemos Dios visto algunos libros, porque en Rosario hay una librería que puede leer los libros ahí. Marcos es alto empleado judicial, porque es relator en la Corte Suprema de Santa Fe, de sede Rosario. Y él nos va a dar algunos ejemplos de elementos de cristiandad, para que veamos en concreto lo que es cristiandad. Vienen disertando acá los amigos, la cristiandad es la sociedad informada, utilizando la expresión de Carlos Sacheri, mártir, por el orden natural y cristiano. Y como dijo el doctor Hernández, es importante este tema, una verdad de siempre, algo que es irrefutable. Es que en esta vida, como dice el Evangelio, es el tiempo de merecer y de desmerecer. O sea, en el tiempo, en esta vida, es donde ganamos la salvación o la perdemos. Entonces, para no terminar como la Constitución Mexicana de 1917, donde los sacerdotes estaban en un artículo penados junto con los proxenetas, los rufianes y los drogadictos, una sociedad informada por el orden natural y cristiano significa, para poner algunos ejemplos concretos, que las leyes, las costumbres y las personas estén impregnadas por el Evangelio y por el orden natural. Eso significa, más específicamente, que se defienda en la legislación la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, que se pene y se castigue el aborto y a todos los partícipes. Significa la promoción de la familia en la vida positiva, en la vida negativa, obviamente, la denuncia y de la homosexualidad. También significa la promoción del principio de subsidiariedad y del bien común, entendido como el bien personal humano más perfecto de cada hombre. También significa que en la Constitución Nacional el presidente deba ser bautizado, deba jurar por la patria y por los santos evangelios, la conversión de los indios al catolicismo y el sostenimiento económico de la Iglesia Católica. También significa, ya que este es un curso de profesionales y el objetivo es la evangelización de la cultura, y un tema sobre el cual se va a volver durante el Congreso, la primacía de los valores éticos sobre los valores estéticos y económicos. También significa que el nacimiento y el casamiento sean celebraciones ligadas a fiestas sociales y al sacramento, que las calles y los lugares reflejen nuestra historia, la historia de nuestros santos, nuestros héroes y nuestros mártires. Y otro ejemplo, que en las escuelas públicas, como en el caso de España, esté la enseñanza religiosa. Esos son algunos ejemplos concretos de lo que significa una sociedad informada por el orden natural y cristiano. En esta enunciación tenemos elementos que son naturales, previos al orden cristiano, pero asumidos por el cristianismo, y elementos que son propiamente cristianos y sobrenaturales. La plenitud de la cristiandad se da en el reconocimiento de la realeza de Cristo en la sociedad, que no se hace solamente por una ley, pero también se hace en la ley. Cuando se hizo la reforma de la Constitución en el año 94, me acuerdo que me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo hacerle entender a un cura de buenísima, buenísima, recontra buenísima doctrina la importancia que tenía la cosa. Las reformas que se hicieron, porque allí se sacó que el presidente debe ser católico, se sacó que el Congreso debía convertir los indios al catolicismo, se sacó el juramento por los evangelios. Y ese es el plan que avanza a mérito de el enemigo, que la tiene clara. El enemigo la tiene clara, Cristo molesta, el orden natural molesta, y los amigos que no la tienen clara, porque se les ha metido en la cabeza el asunto de que Cristo reina en todos lados, menos en el orden social. Lo cual significa que Cristo reina en el pechito mío interno, en mi casita. Ahora, yo a mi hijo le puedo en mi casa insinuar, darle preferencia a una religión, no sé, ya lo van a discutir, ¿eh? Bueno, por ahora no lo discuten, en tu casa sí, pero en la escuela no. Y eso es una persecución a Cristo y una negación de la realeza de Cristo y de que Dios es Dios. No, olvidemos, desgraciadamente está muy metido esto. Porque hay un cierto desprecio del orden jurídico y del orden social que está mezclado con esto. Por eso cuando defendemos que el hombre es animal social y político, eso suena muy aristotélico, a filosófico, no suena piadoso. Pero es una verdad de apuño asumida total y absolutamente por la doctrina social de la Iglesia. Desarrollando este tema, un chico amigo de Mar del Plata me dijo una cosa que me iluminó mucho. Porque él decía lo que yo le había enseñado, pero sacó un ejemplo, me dice, si yo voy por Avenida Luro en Mar del Plata y voy en moto y voy y me tiro al mar y me mato, ¿no molesto a nadie? Sí, molesto. ¿No afecto a nadie? Sí, afecto. ¿Por qué? Porque somos hombres naturales, naturalmente sociales y políticos. Todo lo que hacemos, salvo cosas que queden muy adentro mío, afecta a los demás. Esa idea de que el hombre está acá, como una cámara cerrada, y sale de acá, de esta individualidad, y se enfrenta como una potencia con el vecino, y celebra el contrato, y con el otro, son bolazos. Las malas noticias que recibimos nos afectan. Los buenos ejemplos que recibimos nos afectan para bien. El ejemplo del tipo que pasó por el cementerio, por la iglesia y se santiguó, nos afecta para bien. Algunos dicen que la cristiandad ya pasó. Hablan de otras épocas en que existía la cristiandad, pero hoy no. Eso no es no entender lo que es la cristiandad o lo que es la Argentina. Porque puede haber un grado cero de cristiandad y de persecución del cristianismo y nada de cristianismo, y puede haber un orden 100. Tampoco es cuestión de sublimizar a épocas pasadas como si hubieran sido cristiandades perfectas. Pero es un hecho que la cristiandad se juega a cada momento. Por ejemplo, el rechazo, al sacar el nombre de Hugo Watts en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, se pegó un golpe a la cristiandad. Un golpe a la cristiandad. El enemigo lo sabe claro. Si hay gente católica que no se da cuenta del golpe, bueno, que no entiende. Porque a Hugo Watts lo sacan por católico. Y el nombre de Hugo Watts se lo saca por católico. A los pocos días, sí, entronizó una imagen de la Virgen de Luján en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Un ladrillo de cristiandad. Se quiere suprimir de la Constitución el sostenimiento del culto católico. Sería un retroceso de cristiandad. Sería un retroceso. Sería una derrota. Los que dicen, a lo mejor están de acuerdo con nosotros, pero dicen, la cristiandad ya pasó, se olvidan de esto. Y es más fácil, porque entonces no se pelea nada. Y en los seminarios se suele enseñar que no, vivimos en un estado laico, está maldito el laico, voy a explicar algo de eso, que es decir, el estado laicista, el estado ateo, ¿cierto? Entonces no podemos, un párroco muy bueno, un tipo, algunos amigos le proponían poner una imagen de la Virgen del Lugar en la Plaza Sarmiento, ahí cerca de la casa de mi madre, y bueno, estamos en un estado laico. Bueno, y él dice, habrá que ver cómo viene la mano, porque la mano viene mal, bueno, pero si él admite que de derecho vivimos un estado laicista o un estado ateo, se equivocó, porque de derecho positivo no es así, porque quedan elementos en la Constitución de un reconocimiento de Dios y de la Iglesia. Y no hay que dejar que esos elementos se saquen. Pero además hay una constitución tradicional de la Argentina que consagra esto. Y la razón de fondo de todo esto es que Cristo tiene derecho. Que la Virgen tiene derecho, defender mis derechos. Hay una revelación para esa de la Virgen. Contra esta concepción que vamos delineando, y ahora se dejó lo de legítima laicidad, se macanea mucho hablando de legítima laicidad, de la laicidad. Es decir, no se defiende el laicismo. Ojo, el laicismo es el ateísmo social, ¿eh? No le demos vuelta. Laicismo igual, eso me lo contó un día el profesor Suárez y lo aprendí para siempre. Y después me di cuenta que estaba en todos lados, pero así dicho me lo dijo él. El laicismo significa ateísmo social. ¿Es lo mismo que él viene de laico o no? Nada que ver. En realidad no tiene nada que ver, porque el ser laico no significa ser ateo. Por eso en Italia se usa mucho el laico por laicista, por ateo. Por eso no me gusta usar laico. Ahora, como el hombre naturalmente social y político, si la escuela es atea, o sea, laicista, produce que normalmente, si uno deja la influencia de la escuela esa que hay y como hay, y es atea, produce ateísmo. No es que, no, la escuela es atea, pero, no, no, usted a los chicos, las 8 horas hábiles, o las 5 horas hábiles que tiene, de educación, de ilustración, de formación, X, con la coacción que tiene el deber de Estado, ojo, esto es la escuela, que no tiene el catecismo muchas veces, si usted lo deja, los chicos van a salir ateos. Del Estado laicista no salen libres pensadores, que no. O usted enseña que el principio del mundo está en Dios, o no. Y eso, a los que pensamos una cosa, nosotros rechazamos esto. No hay neutralidad en estos temas, y en buena hora que no la haya. No hay neutralidad. Bueno, se macanea mucho con el tema. Para introducir esta idea, se macanea mucho con el tema de la legítima laicidad. Y se invoca siempre el discurso de Pío XII. Yo le voy a presentar a ustedes, ya se lo presenté a Carlito Barnocio, se lo vuelvo a presentar. Este es el único tipo que leyó, ahora lo leemos nosotros atrás, el único tipo que leyó ese discurso de Pío XII. Fíjense lo que dice el discurso famoso de Pío XII. Muchos le atribuyen a Pío XII el hecho de ser un precursor y de haber cambiado la doctrina católica sobre las relaciones iglesia y Estado, sobre el tema de la cristiandad. Dicen que él fue el que inventó todo este tema que el Estado debe ser laico a través de su nueva doctrina de la legítima sana laicidad. Pero esto no es así. Esto no es así. En primer lugar, no se puede hablar de una legítima sana laicidad como una igualdad jurídica de las religiones o como una neutralidad estatal en materia religiosa por varias razones. En primer lugar, por lo que dijo el doctor Hernández, del bien común político, de que lo religioso integra el bien común político, de la ordenación del bien común político al bien común sobrenatural, que lo decía Santo Tomás de Aquino, sino también, en tercer lugar, porque el Estado jamás puede ser neutral en materia religiosa. Ya lo decía el padre Membiel, decía, la exigencia de esta final ordenación, bien común político a bien común sobrenatural, la exigencia de esta final ordenación de la sociedad determina que en ella nada puede ser neutro, o se ordena todo su ser a este fin ultraterreno y eterno, o se dirige y queda marcada por signos distintos. Por eso, el Estado, que es unidad de autoridad y pueblo, no puede ser neutro, laico, aconfesional. Este término anodino e incoloro entre el ser y el no ser no existe. Ante la exigencia de una respuesta que comprometa, no cabe el silencio. O el Estado sirve a Dios en la consecución del bien común inmanente y en la última ordenación de sí y de las cosas que le están sometidas, o se dirige y es ordenado por otro fin. La prescindencia como tal nunca cabe. Esto lo dice el padre Membiel. O el Estado es confesional, o el Estado confiesa otra cosa. O es confesional católico, o confiesa otra cosa. No cabe el Estado neutro en materia religiosa. Tampoco se puede ser neutral, porque nunca se es neutral. Este principio de la neutralidad estatal es una mentira. Eduardo Lazábal tiene un artículo muy bueno en el diario Filosofía del Derecho, en el cual va demostrando con ejemplos concretos que no existe neutralidad estatal en materia moral, pero tampoco existe en materia religiosa. Porque siempre, para la gente, y los criterios se plasman en leyes, en conductas, en la vida concreta de la sociedad, en la vida social, para algunos los principios o normas que deben imperar son los de relativismo, o los de laicismo, o los de un liberalismo político clásico, moderado, para otros son los de la moral cristiana, para otros los de la ética islámica, etc. Quien pretende ser neutral jamás lo va a hacer, porque toda comunidad, aun aquellas que se autodenominan pluralistas, siempre tienen una serie de normas intocables, fundamentales, que según las autoridades políticas, económicas, religiosas y culturales, hacen a la supervivencia y al bien de dicha comunidad. Para muchos, ustedes esto, su experiencia cotidiana lo confirma, el mantenimiento del régimen democrático es una ley suprema, y en esos casos se llega a constituir una ética democrática que muchas veces endiosa esta forma de gobierno. Es decir, no hay neutralidad posible. Y es cierto, como lo dice Limodio, que esta frase sobre la legítima sana laicidad fue acuñada por Pío XII. Pero es necesario saber qué quiso decir Pío XII. ¿Qué quiso decir cuando habló de la legítima sana laicidad? Y lo que él quiso decir es lo siguiente. Lo que él dijo es lo siguiente. Es un discurso en el cual él habla sobre la patria, un discurso muy bello, muy cortito, a los habitantes del pueblo de las Marcas, en Italia, y en una parte dice, como si la legítima sana laicidad del Estado no fuese uno de los principios de la doctrina católica, como si no formase parte de la tradición de la Iglesia el continuo esfuerzo por mantener diferenciados y sin embargo siempre unidos bajo rectos principios los dos poderes, como si, por el contrario, la confusión entre lo sagrado y lo profano no se hubiese verificado más intensamente en la historia cuando una porción de sus fieles se apartó de la Iglesia. Las ciudades formarán parte viva de la Iglesia si en ellas la vida de los individuos, la vida de las familias, la vida de las grandes y pequeñas colectividades se verá nutrida por la doctrina de Jesucristo, que es amor de Dios y es, en Dios, amor de todo prójimo. Individuos cristianos, familias cristianas, ciudades cristianas, marcas cristianas. Las marcas se transformen en una gran casa santa y la familia marquesana en una gran, única y santa familia. Así termina el discurso de Pío XII. Ahora, hay malas interpretaciones. Hay mucha gente que no lo lee, este discurso, y cita esa frase sin leerla, porque la encuentran en una nota al pie de un documento del Vaticano II. Y hay otros que lo leen, pero lo leen desde una perspectiva mariteniana, con las anteojeras y con los prejuicios propios de la perspectiva mariteniana. Un exponente de esta mala interpretación es un prestigioso eclesiasticista, experto en derecho eclesiástico del Estado, Roberto Bosca, muy famoso, conocido internacionalmente, quien ha sostenido erróneamente que Pío XII fue el primer papa que habló de una sana y legítima laicidad del Estado en un adelanto de lo que sería el abandono del principio de confesionalidad. Y esto es un grave error, ustedes lo han escuchado. De la lectura de la totalidad de esta locución pontificia, y particularmente del contexto del párrafo en el que se inserta esta referencia, se entiende claramente que la postura de Pío XII, y lo que él pretende enseñar, no es sino la doctrina tradicional de la Iglesia, que es la que expresa Santo Tomás de Aquino, la que expresó León XIII en la Immortale Dei, la que han seguido todos los papas, la de San Pío X, en la Vementer Nos, cuando condena la separación de la Iglesia y del Estado en Francia. Es decir, el Papa no pretende introducir una nueva doctrina, Pío XII. Tampoco Juan XXIII, a quien también se le dice. Es más, habla de esta legítima sana laicidad como parte de la tradición de la Iglesia, como uno de los principios de la doctrina católica. Y acá está hablando de la unión o distinción sin separación entre la Iglesia y el Estado. Van a ver que también habla de la ciudad como parte viva de la Iglesia. La ciudad es parte viva de la Iglesia. Y termina diciendo individuos cristianos, familias cristianas, ciudades cristianas, marcas cristianas. Es decir, el cristianismo no es reducido solo al individual, legitimándose el Estado católico. Además, Pío XII, para aclarar un poco más el panorama, 5 años antes, había hablado en la locución Chirreste, que es Comunidad Internacional de Tolerancia, de estos temas, también explicitando la doctrina tradicional de la Iglesia. Es una locución que hace para 5 años. No puede haber cambiado la doctrina. Y ahora, si en una recta concepción política la laicidad no se puede entender como neutralidad, tampoco se puede entender como una igualdad jurídica entre las religiones. No está esto en Pío XII, no está en el Magisterio. Y esta igualdad la condena León XIII en la Libertas. Porque no se puede igualar religiones naturales con la religión sobrenatural y única verdadera. Igualar la verdad con el error, el bien con el mal, y aceptar esta igualdad sería pretender la aplicación de una falsa neutralidad y olvidar esa ya mencionada ordenación bien como un político, bien como un sobrenatural que habla Santo Tomás y sobre la cual recuerda el padre Benviel. Además, el Estado incumpliría el deber de dar culto a Dios públicamente. Vale la pena recordar, como dato teológico, que hace 10 años, 11 años, salió la declaración Dominus Iesus de la Congregación para la Doctrina de la Fe, firmada por el cardenal Ratzinger, aprobada por Juan Pablo II, en la cual se reafirma la doctrina bimilenaria de la Iglesia acerca de la unicidad salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no son válidas igualmente todas las religiones. También Aristóteles, en el capítulo 9 del libro 10, la Ética Nicomaquea, refiere expresamente a la necesidad de la ley humana para rectificar las conductas y encaminar a los hombres, él habla del vulgo, a una cierta perfección. Porque la ley educa. La ley es un instrumento además pedagógico. Y el Estado no podría desentenderse de la educación de los ciudadanos. El Estado educa de muchas formas, una de ellas es la ley. Y si la ley y el Estado educan, si el Estado tiene que ver con la educación de los ciudadanos, ¿podría establecerse una igualdad jurídica que contraría una desigualdad con fundamento en la realidad, en la naturaleza de las cosas y en la verdad teológica, a modo de una ficción jurídica? ¿Esta pretendida igualdad no sería contraria al bien común político? Además, instaurar la igualdad de cultos, como muchos quieren, hay proyectos desde hace muchos años en nuestro país para instaurar la igualdad de cultos, conllevaría un relativismo religioso en la vida pública, cual es nocivo de por sí, porque el Estado debe dar culto público a Dios, al Dios verdadero, no a cualquier Dios, sino a un Dios entendido de una forma deísta, Dios verdadero. Pero también sería nocivo porque a través de la legislación y los demás actos de gobierno se generaría una falsa creencia en la mayor parte de los ciudadanos, esto que Aristóteles llama el vulgo, que es la mayoría de la gente que no va contracorriente. Nosotros tratamos de ir contracorriente, pero es muy difícil. En las épocas de cristiandad, todo llevaba al hombre, lo llevaba a Dios, porque el Estado iba a Dios, la vida social iba a Dios, las familias se encaminaban a Dios, era todo más fácil. Sería nocivo porque instauraría una falsa creencia en la cual todas las religiones son iguales, todas son igualmente verdaderas, todas son igualmente buenas. Esto lo piensa mucha gente en la actualidad. Y como ha dicho el doctor Hernández en su momento, a la luz de la verdad teológica sobre la Iglesia, que es verdad real y objetiva, con incidencia sobre los hombres y la vida de los hombres en la comunidad política, si la Iglesia no es una institución más, no debe considerarse una institución más. Si todas las religiones no son iguales, la Iglesia católica no debe ser considerada jurídicamente igual a las otras. El orden normativo está fundado sobre el ser. Esto está también en el artículo 2 de la Constitución, hay una desigualdad ahí que se establece. Por todas estas razones es que esto de la legítima sana laicidad, particularmente en Pío XII, no se puede entender como una neutralidad religiosa, como la necesidad de una neutralidad religiosa, como muchos la pretenden poner, o como la necesidad de una igualdad jurídica entre las religiones. De ninguna manera. Esto no es así. En definitiva, el hecho de que haya dos grandes causas eficientes del bien humano, el Estado y la Iglesia, legítima laicidad significa reconocer el marco del Estado, según Pío XII, no significa que el bien cambie, que el bien del hombre cambie. No significa negar, al contrario, que Pío XII se vio claro, la cristiandad, o sea, la sociedad informada por el Evangelio. Esta es la doctrina del canon 2105 del Catecismo de la Iglesia Católica, que si quieren después lo leemos. Pero algunos se preguntarán, bueno, pero déjense embromar con esto, por favor. Pero si la realidad es que la Iglesia está perseguida, la realidad es que no podemos... Bueno, el que dice así, aparentemente, sociológicamente, muy piola, realista, vamos a los bíferos, ¿qué pretenden ustedes? ¿Volver a...? No. El que dice así es lo mismo que si a vos te tienen apaleado, pisoteado, hambreado y atado, ¿eh? Y vos querés hacer un juicio de valor sobre eso y reaccionar contra eso, desatarte, alimentarte, recuperar la dignidad, y te dice, flaco, hay que aceptar la realidad. ¿Qué querés volver? ¿A dónde querés volver vos? Ustedes, pero están locos. Lo mejor es la convivencia. ¿Qué convivencia? Es decir, eso de que todas las religiones son iguales, no se lo cree nadie. Porque se impone otra religión, lo que dice siempre Luis Roldán, que lo decía Santiago Estrada. Alguna forma de religión se va a imponer. Alguna forma de religión, o sea, de valores supremos a los cuales, bueno, ya lo mencionaste muy bien con el orden democrático, que es una especie de religión de la democracia, que está arriba de... Ahora, esto supone que el hombre social y político, y la religión también es social y política de alguna manera, supone que la religión tiene mucho de misterio, los caminos de Dios son misteriosos y todo lo que ustedes quieran, pero que es posible analizar el avance o el retroceso de la religión. Socialmente, podemos hacer un juicio, no podemos decir, remitirnos a todo es misterio, todo es misterio, todo es misterio, los caminos de Dios, bueno, sí, pero nosotros podemos juzgar y podemos valorar el estado de la religión en la vida social. Y podemos decir cuál es el ideal al cual podemos apuntar, qué es lo que tenemos que aguantar, porque muchas cosas habrá que aguantar o tolerar. Y esta estimativa, es decir, esta manera de considerar las cosas, es muy interesante que la haya, que la ejercite permanentemente el Papa. Recientemente, en 2010, fueron a visitarlo los obispos belgas al Papa y trazó un panorama de la situación en Bélgica, el Papa, que lo traza en base a los informes de la nunciatura de los obispos belgas, desde luego. El Papa señaló: hay una disminución del número de bautizados que testimonian abiertamente su fe y su pertenencia a la Iglesia. Hay un aumento progresivo de la media edad del clero, ya los curas son cada vez más viejos, no hay vocaciones. Número insuficiente de personas comprometidas a la pastoral, escasez de vocaciones. Los caminos de Dios son misteriosos. Bueno, pero nosotros, ¿a dónde ponemos esto? ¿En el deber o en el haber de la Iglesia de Bélgica? El Papa lo dice como algo negativo. Y hay puntos delicados, la formación cristiana, sobre todo las jóvenes generaciones, el respeto a la vida, el matrimonio y la familia, todo va como la mona en Bélgica, según el discurso del Papa. Y algunos problemas sociales y económicos. Parece que no está en un ideal la Iglesia belga, según el Papa. En esos días entrevistaron al arzobispo León, al presidente de la Conferencia Episcopal de Bélgica. Sufrimos por un proceso de secularización muy duro. Eso es negativo, porque con el asunto de la legítima laicidad, del estado de la situación, el realismo sociológico, y no, vivimos una sociedad secularizada. Bueno, decilo, pero negativo. Estoy atado, estoy hambreado, estoy apaleado. Es la realidad, pero es una realidad negativa, flaco, contra la cual hay que reaccionar. El arzobispo León, el presidente de la Conferencia Episcopal: falta de compromiso de los católicos en su vida de creyente. Entre los partidos de mayoría en el gobierno casi siempre figuraba uno de fuerte inspiración cristiana. Ahora, naranja, el eutanasia, el homomonio. Un desastre, el Papa, volvimos al Papa. Lo único que pudo encontrar de positivo, parecerle al obispo belga algo positivo, dijo, de un cura muerto hace muchos años que lo acaba de canonizar porque curaba a los leprosos. Es decir, el Papa no dijo, vamos a descorchar champán y a festejar el secularismo, el pluralismo. Todo eso lleva a una porquería de la situación de la Iglesia en Bélgica. Lo dijo el Papa. Es decir, nosotros podemos juzgar del estado de las cosas. El día que San Pedro bautizó a 3.000, el día anterior estaban los apóstoles, no con la alegría que tuvieron después, y festejaron, pues bautizaron 3.000. La Iglesia se manifiesta en la vida social. Y cuando el Papa habla en su visita a Portugal, el Papa habló del secularismo y del pluralismo y dijo una frase enigmática que no se entiende salvo en el contexto de lo que estamos hablando. Dijo que todo este secularismo lleva a que debemos prepararnos para el martirio. No faltará algún demócrata cristiano que diga que sí, el martirio es semilla de cristianos. Bueno, flaco, sí. Pero es negativo que te maten a un hermano en la fe. Ahora, que en la misericordia de Dios y en la economía divina eso produzca otro fruto y debemos valorarlo, es cierto. Pero no empecemos a matar cristianos para hacerlo mártires, para tener semilla de martirio, semilla de cristianos. En este rechazo del orden de la cristiandad y el orden de lo específico cristiano en la vida social, se nos ha venido otra posición a la cual me quiero referir brevemente. Y es la de que en la vida política los cristianos solamente debemos hablar de las verdades naturales, porque son las únicas que el hombre moderno entiende. Eso es una mentira más grande que una casa, y lo prueba el asunto de los momonios. Es decir, si hay una verdad elemental de derecho natural, es la ordenación del hombre a la mujer y la mujer al hombre, según Santo Tomás. Pero ya había dicho Aristóteles, vos lo mencionaste, había dicho Santo Tomás, lo dice el Concilio Vaticano I, que es necesario para conocer la verdad, las verdades naturales, y no te digo nada para vivirla, es necesario la revelación y la gracia. A tanto llega el asunto que cuando se designó una comisión de cardenales para evaluar un tema que es de derecho natural, que es el tema de la contracepción, si se podían usar, por ejemplo, las píldoras contraceptivas o no, la mayoría de la comisión de cardenales, que se supone que debe manejar el derecho natural que cualquier bicho que camina debiera manejar, se manifestó en contra de la posición del Humanevite. Y yo cito siempre el caso de un teólogo, el padre Alberto Escurra, de quien escuché la grabación, las clases de ética tratando este tema, que él dijo lo siguiente: yo, antes que saliera Humanevite, tomé posición por la posición del Humanevite porque me lo dijo mi mamá. Esto tiene un profundo significado, ¿no es? Teología tanguera, me lo dijo la vieja. Tiene un profundo significado, porque decía la madre, el padre Curra, y él le enseñaba a los seminaristas: la iglesia nos ha pedido esta forma de vida, no puede ahora cambiar esto. Y eso que la madre del padre Curra decía, lo recibió del catecismo, del párroco, de la tradición, de sus parientes, de todo el sentido vivo de la tradición de la iglesia, es en su fide que se transmite. ¿Y qué es lo que hace que la gente pueda vivir la ley natural y, con la gracia, practicarla? Por algo, vamos terminando, nos gusta citar un ejemplo de la historia de los Estados Unidos, que es más importante que mil constituciones escritas que nos hayan legado los Estados Unidos, que es el discurso del presidente George Washington en un momento clave, estratégico, que fue su despedida del pueblo de los Estados Unidos, donde dijo, como herencia del padre fundador, que había que tener en cuenta permanentemente para la felicidad política de los norteamericanos, tener en cuenta la religión. Que si no había religión, no había juramento que se cumpla, no había vida social organizada, no había nada y la sociedad norteamericana se destruía. Y copiándome de Andrea Greco, que veo que está el esposo, pero ella no, hablo más tranquilo porque ella me dio la frase esta escuchándola en una conferencia, el primer presidente argentino y líder de la Revolución de Mayo, en su testamento, decía: y en la última vez que les hablo, les pido no abandonen la santa religión de sus mayores. En estos momentos en que se quiere sacar la cruz de los lugares públicos, hay proyectos avanzados en eso, hay lindas reacciones que se han producido en Europa sobre el tema, y acá están meneando el asunto. Y que es curioso, para no herir a nadie, se admite el principio de la igualdad de todas las religiones, en lo cual la gran mayoría no cree, porque nadie cree que las religiones son iguales. Todo aquel que profesa una religión no cree que es igual a la otra. Y, sobre pretexto de igualdad y de no herir, se hiere al 95%. Y si esto forma parte de la identidad católica, de la identidad nacional de la Argentina, la identidad católica forma parte de la identidad nacional de la Argentina, se hiere a todos los argentinos. En ese momento, digo, es muy importante este recuerdo que les voy a hacer. En la provincia de Buenos Aires y en el Estado Nacional, todavía, entre los elementos, así como elementos de limpieza y papel higiénico y papelería y viromen, la provisión que hay para los juzgados está el crucifijo. Hay crucifijo. Me falta un crucifijo. Está prohibido un crucifijo. Había un juez en San Nicolás que tenía el crucifijo, como todos, y había hecho una oración al Cristo de mi despacho, ¿no? Que dice así: Cristo mío de yeso y palo, que me dices del otro en cruz clavado, de carnes rotas, huesos contados, y un boquete de lanza todo sangrado. En la pared te he puesto bien en lo alto para mirarte cuando te juzgo, al dar sentencia sobre mi hermano. Fíjense que si Cristo está en todos, está también en el hermano a quien él juzgaba. Está todo Cristo en quien no hay pecado. Y en el hermano hay pecado, pero él juzga a Cristo. Y el nombre de algún modo de Cristo. Caifás y Herodes, después Pilato, fue corrompida, poder malvado, miedo a la turba te condenaron. Oh Cristo mío, suelta los clavos, abre mis ojos, ponme a tu lado, haz que el trabajo que yo he abrazado, los que yo juzgue puedan honrarlo, sea mi juicio un juicio honrado, que jamás lave por cobardía mis propias manos, que el inocente por causa mía no sea culpado. Oh Cristo mío, préstame amparo. ¿Qué entenderíamos ahí por religión? Una última referencia, sea explícita a Dios o no, pero... El que siempre en el Estado tiene un pronunciamiento... Último. Dios, sí. Claro. No existe la imposible. O en Dios a algo en su lugar. Claro, es interesante porque para que el reine trata tanto el nivel teológico como el histórico. Sí, sí. Y la pregunta es, si bien mi memoria en este momento me falla sobre un texto de Benedicto XVI que utiliza la expresión, no recuerdo bien si sana laicidad, y quisiera alguna aclaración, iluminación por parte suya, de esa frase de Benedicto, ¿no? ¿Qué contexto tenemos que también entender? Es decir, ser católico implica admitir ciertos principios. Como decía un autor, ser católico no significa estar pendiente de la última palabra que viene para acomodar, explicarla. Ser católico implica admitir ciertos principios. Y que los documentos católicos no son todos la misma jerarquía, y muchas veces el Papa habla como doctor particular. Existe el peligro de que se haga una papolatría, de que la Iglesia está pendiente del último documento, de lo que dijo el Papa, y todos los días está pendiente de eso y se explica todo lo que el Papa dice según la teología católica, hay que interpretarlo según la tradición, dicho por el Papa también. Entonces, si no es lo mismo un documento solemne, no es lo mismo un documento particular, ¿no? Pero yo lo que quiero hacer es sacar el problema de una especie de nominalismo, que los católicos piensan lo que dice el Papa. Los católicos no piensan lo que dice el Papa, los católicos piensan lo que dice Cristo y toda la tradición de la Iglesia, cuya última expresión es el Papa. Pero el Papa mismo dice que no todo lo que dice es infalible, ni mucho menos. Entonces, ¿cómo se pueden interpretar? Y bueno, hay que tener la libertad de decir este documento, bueno, todo por lo pronto hay que interpretarlo según la tradición. Y segundo lugar, hay que tener la libertad de decir, bueno, este documento, quién sabe quién lo hizo. Yo un día tuve que dar 3 conferencias en una semana, estaba loco. Leí el Observatorio Romano, ahora descanso un poco, pero ¿cuántos documentos por Dios leí? Fuimos al Vaticano hace unos años, nos iba a recibir, era un congreso tomista, y pasan un montón de tipos de Asia, pasan otro lado, y otro discurso. ¿Y usted va a sacar la doctrina católica de eso, de cada documento? Es decir, el principio católico es el reinado social y político de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, que debamos aguantar muchas cosas, sí, pero con la condición de decir, esto lo estamos aguantando, es como la Iglesia de Bélgica. El Papa no fue a decir, suicídense católicos belgas. No fue a decir, vamos a hacer una cruzada. No, pero dijo, flaco, las cosas van mal. Acá. Entonces, lo que pasa también con la doctrina social de la Iglesia. Hay grandes principios de la doctrina social de la Iglesia, la primacía del bien social y política, la primacía del bien común, la natural socialidad y politicidad del hombre, el principio de subsidiariedad, solidaridad, la propiedad privada entendida de un modo distinto del liberalismo y conjunción social. Esas son las coordenadas. Entonces, hay gente que quiere cambiar el manual de doctrina social de la Iglesia según el último documento, pero eso es un nominalismo. Entonces, eso no vale, pues mañana puede valer otra cosa. Entonces, hay que enseñar los principios católicos, interpretar todo según la tradición. Si no, es una carrera para llegar al último documento, a ver quién tiene razón. Igual, para sumar a lo que dijo el doctor Hernández, a mí me gustaría agregar que él... único discurso de Benedicto XVI en el cual trata expresamente y dedicado absolutamente al tema de laicidad es un discurso de diciembre del año 2006 a la Unión de Juristas Católicos Italianos, un congreso que ellos hicieron sobre la laicidad y las laicidades. Y en ese discurso, que yo le otorgo un valor superior a todo otro pronunciamiento del Papa sobre el tema, porque es el discurso específico sobre el tema de laicidad, el Papa no dice absolutamente nada que no tenga que ver con la doctrina tradicional. Nada. Se puede interpretar perfectamente de acuerdo a la doctrina tradicional. Le digo, léanlo si quieren. Padre González Rico, y queremos que pregunten jóvenes acá. Padre González Rico, desde hoy tenemos. Bueno, quería decirle más o menos lo que dijo recién Arnos. Me parece que en esto de la laicidad positiva, que está muy presente en las enseñanzas del Papa de los últimos años, no es alguna que otra vez, con cierta frecuencia. Entonces tendríamos que ver cómo lo explicamos. Me parece que hay dos cosas a tener en cuenta para ubicarnos. Primero, que una cosa es laicismo y otra cosa es sana laicidad o laicidad positiva. A veces metemos todos una misma cosa, a veces sería interesante tener en cuenta que en las enseñanzas de los últimos años son cosas distintas, ¿no? Uno, porque el laicismo lo podemos asociar al secularismo, a una ausencia de Dios más o menos importante en la vida pública. En cambio, la sana laicidad o la laicidad positiva, yo la entiendo más bien en el sentido de una distinción de órdenes y una unión fundamental en orden a buscar el verdadero bien del hombre, ¿no? Según su formalidad natural y sobrenatural, que podemos distinguir pero no separar. Me parece que eso es importante. Otra cosa interesante es que cada vez que veo que el Papa habla de esto, o sea, la laicidad o la laicidad positiva, enseguida habla de Dios. Sí. Enseguida, es decir, uno ve el párrafo siguiente está la palabra Dios. Es decir, pareciera que él quiere acentuar el asunto de que hablar de laicidad no es laicismo, como digo, y ni esta ausencia de Dios o evacuarlo de la vida pública, sino al contrario, que tiene que tener su lugar. Y entonces yo creo que lo que podríamos decir es que sin duda esta expresión, que bueno, hace 70, 80 años no era tan común, ahora se ha incorporado a las enseñanzas de la Iglesia, pero que debemos entenderla en el sentido de Pío XII, como se explicó recién, y la enseñanza de Benito XVI, que como ha dicho recién Héctor, se puede entender en coherencia con el magisterio de la Iglesia y la tradición. Indicaría más que nada el trabajo del laico justamente para la instauración del reinado social. Sí, ahí va el contragolpe, ¿no? Bueno, más que una pregunta, es un comentario sobre el tema, ¿no? Pues dar despacio porque soy brasileño, entonces por el idioma. Bueno, yo tuve la oportunidad de leer el mensaje del Papa el 1 de enero de este año, que es el nombre del mensaje es La Libertad Religiosa, un mensaje de la paz o de paz. Y bueno, el Papa trata de también el estado laico positivo, pero la verdad, cuando tuve la oportunidad de leer el texto, obvio que entendí la buena laicidad del texto, pero lo que pasa es que siempre, si tienes la oportunidad de leer el texto y ver, no habla del reinado social de Cristo, esa es la verdad. Habla sobre un estado que tiene la abertura para Dios y la trascendencia, pero no, y Dios no es, cuando el Papa habla de Dios, es un poco más abierto a la trascendencia, no un Dios que puede ser el sinónimo con Cristo, porque también habla del mensaje sobre el Islam y sobre cómo es importante la libertad religiosa para todos. Y en este contexto, la libertad religiosa en por interno, como imagínate tener una familia judaica en su casa, eso sí, la Iglesia siempre ha dicho que es bueno tener la libertad religiosa interna, pero, y el texto del Papa de la Metania habla de la libertad religiosa para el culto público, y está muy claro en el texto. Si tiene la oportunidad para leer, se puede leer en la internet, en el Titanic o otros sitios. Y ese es el problema, porque cuando empiezas a tener la libertad religiosa para el culto externo, me parece que la buena laicidad, la verdad, entra en la neutralidad. Y ahí no tiene más reinado de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando el Estado permite el culto externo de todos los cultos, es como todas las religiones son iguales, y ahí las cosas primas, donde queda y donde queda la contracultura, esa es muchas veces mi preocupación. Y, muy bien preguntado y muy bien hablado. Hace 3 meses el Papa habló, encareció a los cristianos a testimoniar a Cristo en la vida pública, testimoniar a Cristo en la vida política, dijo, y habló de los políticos. Cuando se habla de la libertad religiosa, se habla siempre, y hay que entenderlo siempre, en un contexto de tolerancia, porque se toleran ciertas cosas y lo que se tolera es lo que no se considera bueno. Porque el mandato de San Pablo 28, bueno, ir a predicar a todas las naciones, ir a predicar a Cristo, no ir a predicar un empate. de las religiones. No voy a predicar el pluralismo. Entonces, sería contra el orden natural que haya libertad como un derecho positivamente admitido y natural de profesar cualquier cosa. El Concilio Vaticano II, en unos documentos que Dignitate Humana, que al principio dice no, deja intacta la doctrina tradicional, y después cuando habla de libertad religiosa dice con los límites del orden público. Y eso se ha mejorado en el catecismo porque y en el Papa, porque habla de los límites que tiene que tener esa libertad. Ahora, admitir como algo positivamente bueno que se diga que Cristo no es Dios, es una blasfemia. Yo no puedo hacerme cómplice de eso. Entonces, el Papa va a las Naciones Unidas y ¿qué va a hablar? Va a decir, la única verdad es Cristo, este es el Estado cristiano, que si yo y yo estamos aguantándolo a ustedes. Cuando la mitad del mundo, no sé cuánto, se está persiguiendo a la Iglesia. Bueno, conceden libertad. Dejen libertad. Pero no dice libertad sin límites. Porque sería un absurdo. Hay un libro, Esencia del Liberalismo, del Cardenal Pichot, que se editó en la Argentina, es chiquito, forma parte del Tratado de Teología del Cardenal Pichot, pero el libro es muy breve, que desarrolla este argumento que yo le voy a decir con otras palabras. No hay ningún tratado de conducción de un equipo de fútbol, ningún tratado de conducción de una empresa, ningún tratado de conducción de un seminario, ningún tratado de conducción de una ciudad, ningún tratado de conducción de nada colectivo que consagre la libertad como principio. La libertad no puede ser principio, eso lo dice San Agustín y lo recoge cada vez yo. La libertad no puede ser principio. Y cuando un jugador de fútbol le dice, bueno, vos hacés lo que quieras, le dice, hacé lo que quiera, al genio, al Messi, le dice, nada, hacé lo que quiera, dentro de las reglas, son 11 contra 11, no se puede agarrar la pelota con la mano, no vengas a jugar a recibir la pelota acá, que vos sos delantero, estás allá. Está rodeado de normas, de todo tipo. Y la perfección, el hombre, no la tiene de sí mismo, sino la tiene cumpliendo las normas. Entonces, la libertad no puede ser nunca principio. Es un absurdo. Es un absurdo. Entonces, la libertad de distintas posiciones sobre temas fundamentales, bueno, debe admitirse en ciertas situaciones, como lo decía Santo Tomás, bueno, como un elemento importante. Es peor combatirlo, a veces no es posible combatirlo, no nos engañemos. Una cosa es el gobernante, y ojo, Santo Tomás le hablaba en época de estados cristianos que tenían una cierta posibilidad de combatir cultos heréticos, y legitima a veces eso, y a veces no, él habla de tolerar, incluso a poderes cristianos que podían a lo mejor reprimir. Hoy que casi no hay poderes cristianos, y en parte por la doctrina de la libertad religiosa como un derecho natural, y el pluralismo y el secularismo como viene, en parte por eso en el Estado cristiano, hoy quizás más que hablar de tolerancia habrá que hablar de aguantarse. Pero nunca, el ejemplo que yo le da, si estás atado, hambriado, pisoteado, podés tomar eso como el Estado ideal. Eso será una cuestión negativa, el discurso del Papa al presidente de Portugal es dramático. Son esas cosas de Benedicto XVI que ¿a qué viene esto? Viene hablando del pluralismo y esto lleva al martirio. Es decir, nunca puede derogarse el reinado social y político de nuestro Señor Jesucristo. Algunos amigos con quienes estamos discutiendo mucho este tema admite que Cristo es Dios, pero en el pechito mío, en la familia. Admite que Cristo es Dios, pero no se puede hablar en la sociedad. Admite que Cristo es Dios, pero en el orden de las cosas hay que hablar de derecho natural solamente. Mirá lo que nos está pasando. Y a tanto llega eso que hay obispos y más que obispos, qué sé yo, que andan por ahí hablando en la lucha por la familia, en la lucha por el reino de Cristo, dicen hay que defender una sana antropología. Yo no dudo de una sana antropología. No pelear con nadie. ¿Eh? No pelear con nadie, no agredir a nadie. Que eso lleva, que eso, el no pelear con nadie, también lleva a otra cosa. No reconocer la persecución. Es decir, porque si el catolicismo tuviera en un número determinante de gente, digo, socialmente hablando, conciencia de la persecución, diríamos que nos están persiguiendo, y ahí cambiaría la cosa. Pero la falta de identidad católica hace que no se denuncia la... No, se pierde la estimativa. Creo que es muy didáctico el acto del 13 de julio, donde creo que había 100.000 personas en el Congreso, y asistí, y bueno, los discursos eran todos ecuménicos, no agredir a nadie, no luchar, y terminaba cantando cancioncitas de en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y al otro día uno veía la reacción de los que estaban a favor de la ley, y eran las 2 de la mañana, y estaban los que estaban a favor de la ley del matrimonio homosexual ahí, presionando y reivindicando sus pareceres. Y se quedaron ahí, y hacía 4 horas bajo cero, y estuvieron ahí hasta el último momento. Y nosotros fuimos, hicimos el acto un día antes y nos fuimos. Hubo algunos que estuvieron otro día. Algo... A mí me gustaría agregar algo respecto a lo que preguntaste vos. Hay un problema que es cuando se coloca todo en el lenguaje de los derechos humanos. Yo soy profesor de derechos humanos, pero voy a hablar un poquito mal de este lenguaje. Con un poquito de atrevimiento, porque voy a hablar del tema de derechos subjetivos, que lo tengo al doctor Nardi, que escribió un libro y dedicó muchos años a estudiarlo. El lenguaje de los derechos humanos tiene una abstracción que es inconveniente. Entonces se habla en abstracto de... Hay un derecho a la vida, un derecho humano a la vida, un derecho humano a la intimidad, un derecho humano a la libertad religiosa, un derecho humano a esto, a lo otro. Los derechos subjetivos tienen existencia concreta, es decir, lo que están en los derechos humanos, en las formulaciones que se dan finalmente, son formulaciones abstractas que precisan de una concreción en virtud de un título, bueno, lo explica bien el doctor Hernández en su libro. El derecho subjetivo existe en lo concreto, existe una existencia concreta. Entonces yo, de la misma manera que hay un derecho natural a la vida, pero si alguien me viene a agredir ahora del público y yo le clavo esta lapicera en la yugular, esa persona no tiene derecho a la vida, yo estoy haciendo un acto justo. Yo digo, les pregunto, ¿padre de familia tiene un derecho natural a la libertad religiosa? ¿Padre de familia católico tiene un derecho natural a la libertad religiosa? Me contestarían, sí. ¿Tiene un derecho a rezar el rosario? No se le puede impedir rezar rosario, tiene derecho, tiene un poder jurídico a rezar rosario. Ahora, ese padre de familia católico, ¿tiene un derecho a pasarse todo el día rezando el rosario, dejando a sus hijos a la buena de Dios, incumpliendo sus obligaciones? Fuimos concretando ese derecho de una formulación abstracta, el derecho natural a la libertad religiosa de este padre católico, que a su vez tiene un derecho a rezar el rosario, una situación concreta. En la situación concreta, ese padre no tiene derecho a pasarse todo el día rezando el rosario. Tiene derecho a rezar, por supuesto que tiene derecho a rezar, pero también tiene que cumplir su obligación de ocuparse de los hijos. Entonces, en la situación, si uno le va pensando todas estas cuestiones, en el lenguaje de derechos humanos, cae en una trampa, en la trampa de la abstracción. En cambio, hay que pensar la cuestión en concreto. Esto pasa con todos los derechos. Con todos los derechos. Con todos los derechos humanos o con todos los derechos subjetivos naturales. Y pasa también con el derecho a la libertad religiosa, que se incluye como un derecho humano más, o como un derecho natural más, como el derecho a la vida. ¿Por qué? Si el derecho natural a la vida tiene que ser un derecho de existencia concreta y se juzga si existe en lo concreto, ¿por qué no se va a juzgar lo mismo del derecho a la libertad religiosa? O el derecho a la libertad de expresión, o a la libertad de prensa. Es decir, aceptar todo, las formulaciones abstractas, no. Derecho en concreto, eso es lo que se tiene que juzgar. Profesor, buenos días. Le quería preguntar qué cree usted si en este momento la economía más creciente a nivel mundial es la economía china, y tanto Brasil y Argentina están los principales comercios están dados con los chinos, ¿usted cree que eso tiene alguna influencia en el Estado argentino en esto de atacar, por decirlo así, a la Iglesia Católica? No conozco. Me preocupa que antes había cosas que se fabricaban en Argentina y ahora vienen todos fabricados en China, por un lado. Pero ese tema estrictamente económico-político. No sé qué influencia, ya te lo digo, qué influencia, qué relación hay entre propaganda anticristiana que pueda haber relacionada con el comercio chino, ni qué orientación tenga el gobierno chino en esos órdenes. O si ya están vendidos totalmente al materialismo capitalista y no les importa, o si les importa, ¿no? Lo defraudo, no conozco. No, pero usted conoce algún elemento, porque no, por lo que en China, digamos, los ateos son los que más es lo que más hay, entonces no, por eso no sé, mientras no se trasunte en una inmigración o en programas culturales o lo que sean productos chinos, no. Después se va a hablar un poco en alguna de las conferencias que no son exclusiva de ustedes, sino que para todos los que quieran participar, acerca de los ataques al orden natural, y la licenciada Mónica del Río va a hablar acerca, ¿no es cierto?, del orden mundial, del intento de formar un gobierno mundial y todas las acciones que se realizan. Es muy interesante para ver justamente todo este proceso de laicismo, ¿no es cierto? Porque se está imponiendo, pero no se impone, me parece, corregirme cualquier cosa, pero no es algo que nazca acá de la sociedad argentina únicamente. O sea, hay argentinos, pero es algo, ¿no es cierto?, a nivel global, o sea, imaginado, ¿no es cierto? Es una cultura que se está intentando imponer para destruir esta otra cultura, y en eso, lamentablemente, me parece a mí que estamos todos. Yo quería plantear el tema de la cristiandad, preguntarte a vos, la cristiandad, porque hay muchos que son docentes, algunos que son psicólogos, hay ingenieros, hay médicos, ¿cómo se trabaja para eso? ¿Desde dónde se trabaja? Porque bueno, el padre Pato hace tres días. Leyes, en el plano de las leyes, hay que dictar leyes únicamente, o ¿cómo se trabaja en eso? Muy manual. Bueno, ¿cómo? No hay un manual. Acá el apuntador mío dice que no hay un manual. Hay que tomar conciencia de la cosa, y cuando uno toma conciencia de la cosa puede pelear la cosa. Por de pronto hay que evitar que todos estos problemas se arreglen con leyes o sobredimensionar la ley, pero no hay que minorizar la importancia de la ley. Es decir, hay que verlo y luchar en donde se pueda. Me contaban el ejemplo del padre Pato, que anduvieron haciendo difamaciones, qué sé yo, en Malargo, y se levantó y fue, y defendió y rechazó. Si quieren sacar el crucifijo, consejo mío, hacer el despelote del siglo contra el crucifijo, contra la sacada del crucifijo. Y alearse a cualquiera que defienda el crucifijo. Como no pasó con Tucumán, que le sacaron la cruz de la bandera. Y además pegar cruces por todos lados y salir todos con la cruz. Y hacer penitencia y hacer procesiones para la cruz. Es decir, un catolicismo que le toca las cosas y lucha. No alabar el pluralismo. Porque en definitiva, los que hablan de pluralismo, ya lo dijimos, transforma todo tendiente a una conmovisión a la cual subordina todo. Pero además hacen un montón de distinciones. Por ejemplo, me decía Luis Roldán, cuando discutían en la Secretaría de Culto el tema de libertad religiosa, gente muy defensora de la libertad religiosa, de toda esta línea democristiana y demás, dice, no le pagué a la secta satánica, no. Entonces, lo que dice muy bien Luis, hay que adoptar un concepto de religión. Los satánicos son religión, los ateos son religión, los que dicen que la democracia es una religión, es religión. Hay que tener un concepto de religión. Y ellos mismos empezaron a ser como Santo Tomás, que distinguía, una cosa son los judíos por aquí, otra cosa son el Islam. Porque siempre hay hay un elemento que permite que la sociedad siga adelante, que existe una discriminación, con perdón de la palabra. Sí, hay un... ¿Podría, perdón, discúlpame, podría decir algo respecto a esto? ¿O está referido? Yo no sé si su pregunta pasaba más por eso. Yo dije que no hay un manual, repitiendo, no hay un manual para... Sí, hay un manual para la acción, ¿no es cierto, Carlos? Pasaba más por el plano de la táctica y la estrategia, porque, bueno, la conferencia pasa por el plano de los principios, y cuando los tratamos de aterrizar, hay cuestiones como una de las objeciones que en un congreso plantearon, es si la estrategia basta conducirnos solamente por el orden natural. Si son docentes, ¿y qué pueden hacer? Y bueno, hay grupos en Argentina que su estrategia se sientan a pensar la acción. ¿Cómo hacemos? Un grupo le ponemos, es un colegio público, tenemos que conquistar la dirección, tenemos que fundar nuestra propia escuela, tenemos que, depende de las circunstancias, los recursos, etcétera. Y bueno, a veces, obviamente el orden natural solamente no basta, pero a veces la prudencia exige que un primer paso táctico sea conducirnos primeramente por el orden natural. Entonces, yo creo que, bueno, que los docentes, los congresos son una buena oportunidad para conocer grupos que hay en Mendoza, hay en Buenos Aires, que se sientan y planean, bueno, ¿cómo hacemos para evangelizar la cultura? ¿Estamos en un colegio privado? ¿Estamos en un colegio público? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué recursos tenemos? ¿Somos amigos del director? Creo que eso pasa mucho por lo prudencial y sentarse, y como decía Januzet, pensar la acción, porque eso es lo que hacen los marxistas, eso es lo que hizo la revolución anticristiana, lo hizo siempre, pero principalmente vemos que la primacía de Cristo comienza a desaparecer desde la reforma luterana y se empiezan a producir las rupturas de la cristiandad, con el idealismo filosófico, con la revolución comunista, con el liberalismo. Porque se sentaron y pensaron, como dice Januzet, en la acción Dios no le niega el fruto de su trabajo a los perversos, porque se sentaron, como decía Mao, la revolución es una estrategia sin tiempo, piensan, se equivocan, vuelven a decir a ver qué pasó acá, vuelven a probar estrategias, y creo que eso es lo que tenemos que hacer los católicos, pensar la acción. No sé quién, qué santo decía, hacer las cosas como si todo dependiera de nosotros y rezar como si todo dependiera de Dios. Es lo que hablábamos también en el camino con ellos. O sea, nos quejamos de porque salió mal la conferencia, porque no vino gente, y falló la publicidad, nos movimos mal. Sentarnos y pensar la acción. Porque la primacía de Cristo, la reyesía de Cristo merece eso. No hay amor. Quien quiere el fin, quiere los medios. Sí, yo estaba esperando eso. De igual después iba a salir nuevamente. Pero me parece a mí que esto sirve para tomar conciencia de que todos nosotros tenemos que ser constructores del orden social cristiano e intentar trabajar en nuestro ámbito, ese es el planteo. Sin, como ya se ha dicho en otras conferencias, sin tener, ¿no es cierto?, una especie de complejo de católico. O sea, representándolo a Jesucristo. Ese es el tema. Pero el drama está en que nosotros muchas veces tenemos complejos de católicos. Y... yo siempre cuento una anécdota muy, muy doméstica, pero me parece a mí que por ahí es muy ahora. Yo tengo muchos hermanos. Cuando he ido de vacaciones una vez, fui a la casa, siempre paro en la casa de mi hermana menor, que tiene un hijo, y ella estaba interesada de que entrara en un colegio católico, pero no podía, en el que era accesible a su bolsillo, y a los mejor, porque estaba, no había matriz, no había una vacante, y sí, en los otros no podía mandar. Entonces, se propuso, y al final terminó mandándolo a la escuela evangelista. Lo terminó mandando a la escuela evangelista. Y cuando yo fui de vacaciones, mi sobrino me quiso mostrar los cuadernos, yo le pedí los cuadernos, sobre todo estaba interesado y le estaban enseñando. Me estaban enseñando a leer con la Sagrada Escritura. Le enseñaban a sumar con las medidas que salían de la Biblia. Él venía, por ejemplo, contento y me decía, mirá, tío, dice, mirá, me mostraba una plantilla así de un pie, y dice, así era el pie de Goliat, Entonces me mostraba que cómo le enseñaban a sumar y a restar con eso, y hasta allá arriba, tenían la casa así marcado, hasta allá llegaba a Goliat, mirá, sí era de alto, chiquito de primer grado. Bueno, mi hermana, que cabeza dura, logró mandar a una escuela católica. Cuando fui de nuevo, pedí los cuadernos, tenía únicamente imágenes de monstruos, así que de monstruos. Pero terminó todo. Ese complejo católico que tenemos muchas veces nosotros, como por ejemplo, en la profesión que estemos, porque por ejemplo desde la medicina, muchas veces, una vez me decía un kinesiólogo que trabajaba en el hogar, que había una persona que no podía solucionar el problema de dolor, y él había escuchado una charla que habíamos tenido, y entonces le dije, mire, se puso a rezar mientras le hacía masaje, y después le dijo, mire, he estado rezando por usted. Y dice, usted sabe que yo sentía un alivio especial. O sea, el hecho de que el médico se muestre como católico y que dé como remedio también la oración. Eso es concretamente ir generando esa nueva cristiandad, como decía el padre Curra. Yo adherí a estos principios porque lo aprendí de mi madre, justamente puedo decir, está bueno, porque la cultura se va haciendo desde las bases, ¿no es cierto? También, sin despreciar las leyes, como decía. Pero cuando decía que la iglesia en su totalidad aceptó la nueva cristiandad de Maristel, ¿no? Y bueno, hay de todo. Nosotros no aceptamos y la iglesia no acepta. El último, el catecismo de la iglesia dice lo contrario. Ahora, tenemos todos los elementos. Ahora, si hay gente que traiciona, no es argumento cuando lleguemos a la vida eterna. Cuando nos muramos no nos van a pedir. Usted decime, ¿cómo fue el porcentaje de aceptación? Vos sabías que era la doctrina. Tampoco, y te doy la palabra a vos, que hace rato que tenemos corte de grado, tampoco incluir en el clericalismo. Bueno, es otro aspecto, que es otro elemento que perjudica las cosas. Es decir, el clericalismo puede tenerse de distintas maneras. Negar la autonomía temporal legítima dentro del orden, la soberanía del Estado, el subordinar, abdicar de la soberanía del Estado, que eso es legítima laicidad, o abdicar de las funciones que tiene el laico y debe cumplir, o depender del sacerdote donde no tiene que depender de todo lo propio, y peor que todo lo que decía Saqué, el clericalismo progresista que lleva a los fieles a la herejía. La falta de acción, indudablemente que es una falla de hace muchos años. Sin embargo, el tema del laicismo ha producido últimamente en nuestro país una catarata de leyes, no sé si por el número, pero sí por la calidad de leyes, que van a llegar rápidamente, o están llegando rápidamente al ciudadano concreto, al católico concreto, en sus diferentes profesiones, ¿cierto? En el caso de los docentes, los médicos, el padre de familia que tiene su hijo en un colegio público. Y yo le quería preguntar a los tres concretamente cómo ven esa ya no acción, sino sería una resistencia contra esas leyes por parte del profesional que se ve obligado, o el que padre de familia que se ve obligado a tolerar determinada enseñanza dentro del colegio donde manda a su hijo. ¿Cómo ven el tema de la objeción de conciencia? ¿Y qué papel trascendente y eficaz puede tener en la práctica, ¿no? Ayer en el viaje son 921 kilómetros, hablando de todo. Hemos hablado de todo. No quedó nada. La objeción de conciencia. ¿Quién era el padre Arriagui? Así que está todo tratado en las actas del viaje. Yo creo que hay que partir de la recta doctrina, la recta estimativa de las cosas, lo que está bien y lo que está mal. La mayoría de la gente suele no verlo, y la mayoría, o muchos de los católicos, suelen no verlo. Hay muchas acciones que se hacen, no hay acción. Hay muchas acciones que se hacen. Hay muchas acciones que se hacen. Hay que rescatar lo que se hace y apoyar lo que se hace. Y apoyar a la gente que... apoyar a la gente que pelea. Porque ponerse a diagnosticar sociológicamente cómo están las cosas, a ver cómo es cada lugar del país, y puede ser el peligro, puede llevar al peligro de pasar del tránsito de cómo son las cosas, que son malas, que deben ser así, a que eran las cosas así. La objeción de conciencia contra una ley injusta es bueno y hay que hacerlo valer. Ahora, empezar todos los debates pidiendo objeción de conciencia, me parece que no. Como hay el retrocedismo católico, empieza pidiendo objeción de conciencia. Ya empieza, ya juega el empate, a menos que el empate. Porque en el fondo no cree que el Cristo tenga derecho. Porque ahí está el problema. No se cree, entonces dentro de un orden liberal, no muy liberal, de respeto, de una laicidad tolerante, más o menos laica, que respete todo, exigimos. Esa posición no va a conseguir nunca nada. Lo que pasa siempre con los males menores. Es decir, hay que pelear a muerte la objeción de conciencia. Pero no partir de la objeción de conciencia, porque si partir de la objeción de conciencia no conseguís nada. Es decir, la gran fuerza del catolicismo está en la verdad y en la lucha. Lo que... yo me acuerdo la cuestión del divorcio. El divorcio se perdió por una gran traición adentro. Por una gran traición adentro. Porque no se usaron los elementos que se debían usar. Puedo contar anécdotas. Pero me acuerdo que yo era asesor de la Comisión Episcopal y estábamos reunidos, había salido la ley en una cámara y faltaba tratar en la otra, la ley de divorcio, y tomaba cuerpo en el grupo ese un proyecto de mal menor de que los... Así, yo le dije a Monseñor Iñanovi en la carta que te lo puedo mostrar, así vamos a conseguir la peor ley de divorcio. Un catolicismo retrocedista que se refugia en las trincheras más atrás termina arrasado. En cambio, el catolicismo combativo, que pelea todo, a lo mejor consigue un statu quo. Pero es una cuestión elemental de negociación. Si vos querés conseguir 100 en la negociación, pedís más. Ojo, no quede la idea de que esto es una cuestión de cálculo. No, precisamente no. Pero se pueden conseguir cosas peleando. No buscando dónde se puede retroceder para llegar a unas paces que son siempre la derrota. Además, la objeción de conciencia, en abstracto, como estábamos hablando, en realidad no es un principio, sino que es un antiprincipio. La objeción de conciencia, nosotros vamos a hacer un poco de doctrina tomista, Santo Tomás, cuando trata el tema de la ley, él se atiene mucho, él dice que hay que tenerse a la ley, y hay que respetar la ley, y hay que seguir la ley, salvo que en caso grave, una ley gravemente injusta, es decir, hay que respetar la ley. Cuando es gravemente injusta, hay que desobedecerla, pero cuando es gravemente injusta. Entonces, no sería la objeción de conciencia, que en sí es un instituto liberal hecho para demoler el orden jurídico y político, sino la objeción de conciencia ante la ley injusta solamente, porque no sea cosa que por nosotros tratar de impedir que esto avance, canonicemos un instituto como la objeción de conciencia. Que lo podamos utilizar estratégicamente de la misma manera que podemos, a pesar de estar en contra del movimiento de los derechos humanos como movimiento ateo, podamos utilizar, por ejemplo, en un amparo, en una demanda, una cita de algún pacto internacional porque nos conviene en ese momento, es un movimiento estratégico válido, que en algún caso concreto convenga invocar la objeción de conciencia ante una norma injusta como el homomonio, está bien, pero no por eso nos creamos que la objeción de conciencia es un principio, porque la objeción de conciencia... No cualquier conciencia. No cualquier conciencia, tiene que ser la conciencia recta, es decir, la conciencia que está de acuerdo a la verdad, la objeción de conciencia contra la norma injusta, porque si no, hay que recordar por qué, cómo empieza todo esto de la objeción de conciencia, en algunos fallos paradigmáticos, no solamente en Argentina, sino por ejemplo en España. Era la objeción de conciencia contra las obligaciones, que en nuestro país es una obligación constitucional, del servicio militar. Obligación, una determinación, mejor dicho, una obligación constitucional. Entonces hacía para demoler la objetividad del orden jurídico. Entonces por eso hay que no hay que quedarse en objeción de conciencia como principio, sino la objeción de conciencia de la conciencia recta, es decir, contra la ley injusta. Yo, tratando, no sé si entendí bien tu pregunta, pero algunos casos puntuales, me parece que lo que vos preguntaste, si yo soy juez, por poner un ejemplo, y me toca una cuestión de familia donde está el divorcio, ¿qué debo hacer yo? O si soy docente y enseño la salud, los derechos, ¿cómo es? La salud reproductiva, conforma un programa católico y cristiano y me imponen el programa ese, ¿tengo que seguir haciéndolo? A veces la obligación del cristiano coincide con el martirio. El martirio en este caso sería tener que renunciar. Pero obviamente, eso sería el último recurso. Primero pelearla. Si yo estoy, me toca un caso de eso, lo hablábamos, me toca un expediente, yo hago civil y comercial, ahora salió de ahí de los maricones, y me toca un expediente de eso, ¿y qué tengo que hacer? Y primero vamos a ver, si es para rechazarlo, para declarar inconstitucional, lo dejo. Si a mí me baja en línea para hacerlo, no. Esto es inconstitucional para mí, qué sé yo. Voy a tratar de no hacerlo, que se lo deriven a otro. Si aún así me obligan, es lo que hizo Santo Tomás Moro, él lo dijo, él no fue a buscar que le corten la cabeza. Él trató de esquivar la cuestión, se evadía, no decía nada, restricción mental, hasta que no le quedó otra, que Dios le pidió el testimonio y le cortaron la cabeza. Pero primero, hay que ir viendo, ahí está la prudencia, viendo la situación puntual y no empezando con el derrotismo, sino primero decir, no, si eso no funciona, bueno, como dice él, la objeción de conciencia no puede utilizarse como principio, sino como un elemento táctico. Yo puedo, ahora que con el divorcio, yo puedo decir, bueno, objeción de conciencia, entro en un tribunal de familia que yo no quiero hacer divorcio, que se los pasen al juez de al lado, no sé qué, yo le, no sé, una posible solución, que me pasen trabajo de él de otra materia que no sea divorcio. Ahí yo ya gané un eslabón más arriba para en la restauración de la familia. Pero mi fin último tiene que ser la realeza de Cristo. No me tengo que quedar ahí con el principio. Es un paso táctico, puede utilizarse, pero no como fin último, eso es lo que pienso yo. Entonces, bueno, pero está el tema ese. Podemos perder el trabajo, podemos... Bueno, hay cosas que no se toleran. Hay cosas que, bueno, son opinables. Trabajás en un diario. Una vez lo habíamos charlado en el seguro. Y sí, hay veces que en el diario está el rubro donde se promociona la prostitución y esto y lo otro, pero bueno, vos estás ahí, ¿qué haces? Sos partícipe de... Sos un banquero donde se hacen, sabemos que se hacen negocios, tú podés trabajar de banquero. Bueno, hay cosas que... Ahí está, es casuística, ¿no? Hay una pregunta. No sé si respondes. Albert, sí. Albert, ¿qué? Sí, yo una pregunta. Es un comentario que siempre me pasa al final de la charla de conferencia, me queda. Es una charla a mano. Bueno. ¿Y qué es la charla a mano? Pero yo quería plantearlo. Una que otra vez sin duda. Ahí hablaba, por ejemplo, justamente, la doctora Mujer no lo trascendió porque le cortaron la cabeza. Por lo anterior no se trascendió jamás. Y comentaba Héctor sobre el padre Pato. Y parece algo realmente rescatable. Y yo creo que ahí también está un poco el problema lamentable de nuestra realidad cotidiana. ¿Por qué se tuvo que levantar el padre Pato y no se levantó un solo católico que estaba en ese momento? ¿Por qué hizo falta que fuera él y no nos manifestamos nosotros? O sea, yo lo veo un poco, quizás por el otro lado, y lo veo con este divorcio entre lo intelectual, entre la inteligencia y la voluntad. El católico sabe que lo que estamos pasando adelante está mal, y sin embargo no se va. El letargo de los buenos. Hay que apuntar más a ese accionar, que no es otra cosa que la militancia, lo que antes era la militancia y se perdió. Y la militancia solo se logra, primero que es personal, uno adhiere por dónde va, pero es una actitud personal. Y solo se logra cuando se pone la cara en público, cuando se juega con el público, no en privado, sino en público. Y eso es lo que me parece que está faltando. O sea, Y ese paso de la, lo que la inteligencia me dice, conoce, reconoce, acepta, ¿sí? Como lo que acaban de manifestar ustedes, es brillante al paso de decir esto se manifiesta de esta manera. Esto se defiende concretamente de esta manera. ¿Sí? Y bueno, a mí me queda decir que me gusta más de eso. Pero ha dejado un gusto dulce con esto. Vamos a pelear. Bueno, agradecemos a...